cosa me puedes Le prochain groupe sera Los Callejeros con Una Nueve Noche Fría, suivi de le fameux groupe El Canto del Loco de 1980 con Simpatillas.

Chanteur Daniel Santa Cruz con Cuando un hombre se enamora, suivi de David Bisbal con Pulería. Cuando un hombre se enamora, es capaz de darlo todo, cambia el mundo por amor. De razones, solo sabe que la quiere, se lo ha dicho el corazón. Te falta la respiración, se le acelera el corazón y el tiempo pareciera no pasar. Y si lo dejan, puede hablar más de mil horas. Si el teléfono se atreve a sonar, a sonar. Deja de nombrar.

te quiero cada día. De ti vivo enamorado desde que te vi. ¡Mira! Passons au groupe De La Nada avec le titre De La Nada et El Norte con Nunca Te Fallaré.

arrive notre fameux lover à nous, Julio Iglesias, avec un chant Eu canto a Galicia, chanté en galicien. Et un groupe que j'affectionne tout particulièrement, La La Love You, avec Laponia. J'adore ce groupe, il est dynamique, c'est sympa. Tenho morrido, tenho saudade. Écoutez le groupe Los Galván con Casablanca et après Los Mariachis, Qué bonitos ojos tienes, malagueña salerosa. Noche y día sueñas con llegar, tu desierto es tu prisión. Luna llena es día de tu andar, fugitivo de la revolución. Sí, Casablanca está al llegar, Casablanca ya está aquí, Casablanca está al llegar, aún te queda un día más. Debajo de estas dos cejas,

Essentiel, c'est du soleil toute la journée.